Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. Mi nombre es Gerardo Taker y les doy la más cordial de las bienvenidas a este espacio 100% necaxista, con algún mercenario por ahí metido, pero necaxista 100%. Vamos a hablar de lo acontecido con Necaxa el pasado fin de semana, otra excelsa exhibición de nuestro equipo, y para ello voy, porque estoy yo con alguien más, voy a hacer contacto hasta la tierra de la gente buena, hasta Aguascalientes, obviamente con mi compañero y amigo, sí, mi ranchero favorito, Don Mordoqueras, compadre, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal, señor Gerardo Taker? Oye, una cosa es que la gente empiece, nuestros patrones en particular, empiecen a decir que mercenario y otra que tú los asuses y tú le estés diciendo que digan de esa manera. Pero no. Mira, ¿qué te puedo decir yo cuando de repente quitas a una hora, luego me dices, no, espérame tantito? Y luego me dices, fíjate que me llegó una oferta y voy a ir a grabar otro programa de otro equipo. ¿Qué quieres que piense? No, teníamos que pagar la visita, o sea, y pues yo espero que próximamente esté ahí disponible. El comprobante en el Twitter de la transferencia llegó al correo de PR, compadre, lo vi. En Twitter se van a enterar en dónde y cuál, de qué está hablando el señor Taker, porque pues hay que pagar la apuesta, ni modo. Nos va a tocar promocionar otro podcast que no es el de PR. Te dice uno que Necaxa está mal y ahí vas, oye, pero el profe Cruz ganó los últimos 5. O sea, güey, por favor. Bueno, sí, ganó el último. Ha perdido 3 de los últimos 4. Y vamos contra Tigres, güey. Ay, perdón, te estoy 18, pero... No, pero ha ganado los últimos 5 para ti. En tu mundo de fantasía, sigue con su racha de 5 triunfos saliendo, ¿verdad? No, ya se murió hace mucho. Pero bueno, ¿qué tal? Qué gusto estar con ustedes una semana más. Y pues ahora para tirar harto veneno, ¿por qué no? Pues ¿no? Es que son, cada semana le dedicamos al partido 2 horas de nuestras vidas que no van a regresar, compadre. Ay, pues sí, efectivamente. Es pues no sé, una manera distinta de dejar ir la vida, ¿no? Ahí con los rayos cada fin de semana, y esta vez pues se adelanta un poquito, pero ¿te parece si empezamos por el principio, no? Pues sí, Toluca. Vamos el pasado domingo, domingo 24, si no mal recuerdo, mediodía, el estadio Nemesio 10, Necaxa visitó a los Xoliceros del Toluca, digo porque yo vi el partido y creo que eran los Xolos de Tijuana en la cancha del Toluca. Pero, bueno, Necaxa hizo la visita a los Diablos Rojinegros del Toluca. Nuestro equipo, tristemente, se llevó de regreso a Aguascalientes una derrota de 2-0. Otra triste actuación de nuestro equipo, para mi punto de vista. Un buen inicio y después de eso, olvídate, ¿no? Tú estuviste en cabina de Alternativa 98.1, si no mal recuerdo, Radio y Televisión de Aguascalientes, con nuestro compadre Arturo Reyes. Estuviste ahí para comentar el partido, así que seguramente tú le pusiste más atención que yo al partido. ¿Cómo viste la actuación del Necaxa, compadre? Pues no iba mal, fíjate, empezó decente. El asunto es esto, que pues las pocas oportunidades que tienes no las logras aprovechar y me extrañó también los movimientos, ¿no?, que hizo el profe Cruz, porque movió de nuevo su equipo, regresó al esquema, digamos, tradicional. Ya ves que el partido pasado incluso había dejado a Juanito Delgado y había entrado Maxi Salas de inicio, con Dani López en punta y sentando a Barragán. Esta vez no, vuelve a este esquema del 4-4-2 con un par allá arriba, de que de los dos no se hace uno, la verdad. Muy triste el rendimiento en los delanteros. Y pues casi que todo el trabajo venía en la media cancha. O sea, ahí es donde se hizo la chamba pesada, tanto en la contención, porque además con la ausencia de Arce, pues empezó el Cayo Andrade como titular. me da gusto esto, porque el juvenil se rifó. La neta es que no extrañamos mucho que digamos a Fernando Arce, y es bueno que a la gente joven de Necaxa que viene desde básicas le den este tipo de oportunidades y que las sepan aprovechar. Entonces yo creo que en ese sentido bien, y era una tarea pesada por lo que habíamos hablado, ¿no? La semana pasada del Gallito Vázquez y con el Serrucho Baeza ahí en el medio campo, pues también era un duelo interesante, y además le pones a alguien como Sambu, ¿no? Con todo el colmillo retorcido que tiene. Entonces era un trámite complicado en el medio campo. Cuando se lograba librar y que llegaba con buena asociación de los jugadores, el problema fue la última zona, ¿no? Ya la definición es donde por ahí Zendejas tiene un par de oportunidades. En una ya nadie mete el centro y nadie cierra la pinza. En otra va de frente, tiene un mano a mano y la falla, la vuela, ¿no? De 3 puntos. Por ahí Ian González de nuevo tiene un rebote ahí franco frente al portero, a Luis García, y no lo logra acomodar, ¿no? Se la tira a los pies ahí al portero del Toluca. Entonces, son esas oportunidades que pues con una de esas que hubieran entrado, cambiaba por completo la dinámica del partido, ¿no? Y al final de cuentas, Malagón es quien termina convirtiéndose en el héroe de ese primer tiempo, por un par de atajadas muy buenas que hace, y al final de cuentas en una jugada ahí medio circunstancial, y de que el Domínguez mete la pierna, le gana la trayectoria, o sea, llega un poquito tarde, ¿no? Llega un poquito después que no me acuerdo quién fue el delantero, creo que Canelo, llega poquito después de Canelo y ya le tocó pisarlo, y entonces con eso es suficiente para que marquen el penal. Pues digo, como que ya no hay criterio, ¿no? Así es como con rigor y así al pie de la letra del reglamento, pues se marca. El problema a mí no me parece ese, sino que después del gol, Necaxa se cae y termina derrumbándose ya con la expulsión en el segundo tiempo de Ian González. Pero de ahí en más, pues ya no hubo mucha acción de Necaxa, que pusiera en realidad esta sensación de que estás yendo por todo, ¿no? A buscar, a rescatar el empate como sea, no me dio este ímpetu en ningún momento, Necaxa. Creo que fue un buen comienzo, ¿no? O sea, en los primeros minutos Necaxa le hace juego a Toluca, y después de eso desaparece y es el Necaxa que no nos gusta ver, aquel que, pues, y no pasa nada con el equipo. La falla de Zendejas me parece clara, o sea, Toluca te regala un gol al minuto, no sé, 12 de partido y lo fallas miserablemente, ¿no? Esa falla de Zendejas pudo, sin duda, pudo cambiar el rumbo del juego, porque si Necaxa se hubiera puesto en ventaja, pues en una de esas encerrona y vámonos con los 3 puntos, ¿no? No lo sé. El penal, pues sí, con el reglamento en la mano, sí, sí es penal, pero creo que también tendría que entrar el criterio, ¿no? Porque el balón ya pasó, o sea, la jugada ofensiva de Toluca no va a generar más. Y sí, hay un contacto, pero para mí no hay una falta, o al menos no hay una intención de Kel Domínguez de golpear a Canelo, ¿no? Entonces, me parece en ese sentido rigurosa, perdón, la señalación del penal. Ahora, peor que lo del penal, lo de la expulsión, oye. ¿Qué carajos está pasando, compadre? Vemos un partido, el que sea, con público, sin público, con micrófonos ambiente, sin micrófonos de ambiente, se dicen una sarta de peladeces que ni yo aquí, o sea, en una cancha te dicen más de lo que yo puedo decir aquí en un año. Expulsan a Ian González, el árbitro Jorge Isaac Rojas hace la seña bastante clara que algo dijo. En la transmisión de TUDN le preguntan a la persona, al comentarista en cancha, le piden que investigue, a ver si puede investigar qué dijo, ¿no? Va a hablar con el cuarto árbitro y ya después hace su reporte y dice, el cuarto árbitro dice que hubo un insulto de Ian González y por eso se va expulsado. O sea, un insulto, cuando hemos visto el corte de manga en la nariz de los árbitros y porque Ian dijo algo lo echan, oye, por favor, no me digas que nadie, ningún otro jugador. tanto de Necaxa, Toluca, dijo alguna mala palabra durante el partido. O sea, en estos tiempos me parece absurda una expulsión por eso. Creo que coincido con lo que dices. Me parece que después del gol es cuando Necaxa se cae. El segundo tiempo que brinda nuestro equipo es infumable. Y lo único rescatable, mencionas tú que Malagón es el héroe. Lo único rescatable, pues no es para mí, hermano, no es precisamente que Malagón sea el héroe, sino nuestro compadre Valdo Flores decía que al menos ya tenía material. Malagón le estaba generando material para un video al final del torneo. Sí, esa tajada está impresionante. La verdad es que sí, es muy, muy bonita. Lo decía yo en la transmisión, es como una pintura, es así muy estético. El remate y el vuelo, ¿no? del portero. Entonces estuvo muy padre esa jugada. Y después por ahí tiene otro disparo, ¿no? De Zambu que va a la base del poste y también se tiende. Entonces, digo, Malagón nos salvó un par de veces, pero sí, ¿no? Ya al último, las últimas jugadas. Y sobre todo el segundo gol, pues ya viene cuando Necaxa está buscando algo enfrente y se queda muy, muy desolada la zona baja. Y un 3 contra 2 y le dan espacio a Joao para que dispare y la también la pone muy colocadita, ¿no? Entonces, en general tuvo buenos momentos plásticamente el partido. Incluso el penal también está muy bien tirado por Michael Estrada. A Malagón la adivina y pues no la llega simplemente porque está así, toca la base del poste y pues ya imposible, ¿no? Pero sí, o sea, me preocupa esta situación de Necaxa, pues, y sobre todo en la parte psicológica, pues, o sea, que no lo mencionamos, pero en la semana estuvieron reventando fuerte también a Barragán otra vez, porque ya se cumplen 2 años de que no mete gol, y por ahí tu referente, que también lo mencionaba Baldo en Twitter, o sea, tu revulsivo cuando viene el cambio es Maxi Salas, que también ya tiene 1 año sin que mete gol, entonces es como... Ay, o sea, de verdad eso es lo que hay y con eso contamos y pues no hay para más. Digo, ya a final de cuentas se anunció la llegada de Aguirre, Rodrigo Aguirre, como el delantero que estaba esperando Necaxa sumar en este mercado invernal y ya es cosa de que esperar. Por ahí leí que tenía una lesión y que por eso no iba a estar sino hasta para el partido contra Cruz Azul. Pero pues no, o sea, se nos va a hacer eterna esa espera que pueda estar y después la presión sobre Aguirre va a ser enorme en su debut, ¿no? O sea, el que metas gol y que nada más, o sea, toda la esperanza recaiga en ti, pues sí está muy pesado también para él. O sea, no me parece tampoco tan justo. Creo que tienen mucho que trabajar. Por lo pronto, pues ya aseguramos, bueno, ahí el Potello aseguró otra oportunidad más para buscar romper la racha de 2 años. Por esta expulsión, precisamente Ian González, seguramente lo tendrá que poner ahí de nuevo a consideración para el siguiente partido, a menos de que quiera mover sus piezas, ¿no? Y no sé, darle juego a otros jugadores. Ya estaba Bella ahí también en la banca, esperando alguna oportunidad. Yo no sé por qué cambió el esquema, o sea, yo creo que le está dando buenos resultados el partido contra... Bueno, no sé, contra San Luis tuvo... No sé, ¿qué estuvo peor? ¿Estuvo mejor este rendimiento? ¿Tú qué crees? No, fue... Bueno, es que la vara no estaba muy alta, a decir verdad. Al menos al principio del partido, sí. Quizá el problema fue en lo mental, ¿no? Como ya sí. Dijiste hace rato, después del gol es cuando se ve el equipo. Entonces, puede que haya sido un buen cambio en lo táctico, porque, digo, después de lo que vimos la semana pasada, pues... podríamos hablar, entre comillas, de una mejoría en el arranque de este partido, ¿no? Pero de eso que vayamos a decir que fue un buen partido de nuestro equipo, pues me parece que no. Ahorita que mencionabas lo de Barragán, que hicieron mucho escándalo, ¿no? En redes ahí, hasta le hicieron una imagen para festejarle sus 2 años y eso. Digo, pues cada quien hace lo que quiere con sus redes sociales, desde luego. Pero yo no comparto esa manera de actuar. Incluso por ahí vi un encabezado de una nota de ESPN haciendo referencia a eso, ¿no? Aficionados celebran segundo aniversario sin gol de Barragán. Yo leí ese encabezado y lo primero que pienso es, y todavía les aplauden. Ok, te puede. Barragán a mí me parece malísimo, por más que tú trates de defenderlo cada que te es posible. Me parece que es muy malo. Mentalmente debe estar con mucha presión encima. Y sí, y entonces lo que yo digo como aficionado, ¿para qué lo confrontas? ¿Para qué le cargas más presión? No comparto eso. O sea, sí es malísimo y maldita la hora en la que nos lo regresaron. Maldita la hora en la que Necaxa lo compró. Pero de eso a buscar una confrontación con el jugador, no, no comparto eso que hicieron. Sí, la verdad es que es como, pues no sé, no es, o sea, no me parece una muestra de apoyo, claramente. O sea, es una protesta, me parece, lo que se está haciendo, pero ya, o sea, raya en una situación de acoso un poco tal cual, ¿no? O sea, es un linchamiento. Y pues me queda claro que tampoco el Potello ha estado muy pendiente de sus redes. O sea, yo creo que ha estado alejado de esto, de esta situación, al menos de No, Twitter. hasta por salud mental, ¿no? Por salud mental, pero pues la sueña más obvia es que pues todavía tiene la indumentaria de Pumas en su foto de perfil y la portada. Entonces, sí, Oye, ¿qué tal que está apostó con alguien fuerte. que ahora que meta el gol la cambia? Ay, pues no sé, pero sí, puede ser, pero sí, o sea, o sea, es un linchamiento ahí muy, muy grueso. O sea, sí está fuerte. Igual, o sea, sus carencias y sus fallas, pues también son. Hablan por sí solas, ¿no? O sea, no se puede decir mucho tampoco de las actuaciones de Martín. Pero a lo que yo decía también en la transmisión es que, o sea, también se enfocan mucho en él, pero Ian González, ¿no? O sea, tiene esa clara enfrente. O sea, si esa la falla Martín, Twitter se hubiera estallado también, ¿no? La de Zendejas también, la que tiene Zendejas de frente, si la falla Martín, hubiera estallado otra vez. O sea, ya siento que es como muy ensañarse un poco, ¿no? Ya está muy pesado, pues, el bullying. Creo que tendríamos que preocuparnos en general por la delantera necaxista, ¿no? Y por el trabajo que se está haciendo. O sea, ahora sale en la conferencia de prensa el profe Cruz a decir, pues es que nos falla la contundencia. Gracias, capitán obvio. Sí, ¿no? Digo, al menos ya se dieron cuenta. Esperemos que de verdad se pongan a trabajar al respecto de eso. Digo, porque tienes más Ahora, alternativas. O sea, tienes otros con jugadores el... también. Dale, dale. No, digo, tienes alternativas de gente joven que está esperando una oportunidad y pues digo, ¿qué puede ser peor que lo que ya está sucediendo con esta delantera, ¿no? O sea, ponle tú, Ian, no sé, dale, tienes como que un poquito más de dosis de confianza, pero como revulsivo, o sea, tampoco creo que te resuelva nada, pero pues ahí están estos dos chavos, ¿no? Que son centros delanteros mexicanos que están esperando una oportunidad, pues dale chance, ¿no? O sea, ¿qué es lo que peor que puede pasar? Que no metan goles, pues tampoco te están metiendo estos. Entonces, ahí el profe, no sé, incluso en lo táctico, te digo, variarle en cuanto a cómo los acomodas, a tratar de explotar otras fortalezas de cada uno. Se criticaba también esta situación de que entra Maxi Salas y lo pones de extremo derecho. Él siendo zurdísimo, lo obligas a hacer una trayectoria en diagonal hacia adentro del área. Y ahí, pues, por ahí tuvo una jugada donde lo intentó y le sacaron la pelota. Entonces, no sé, o sea, dejarlo clavado como centro delantero, a lo mejor tira un poquito más atrás como falso 9, no sé, alguna otra alternativa de cómo acomodas a tu gente para que se vea un intento de mejorar la situación, ¿no? Este 4-4-2 muy clavado, pues está también muy predecible. Y aún así tuvieron oportunidades, ¿no? O sea, no sé, ahí creo que ensañarse con una sola persona es muy fácil, entendiendo que es un equipo y que trabajan todos y que deberían ponerle atención a todos en general, a todo el aparato hacia adelante. Ahora, hablas de que pese a todo eso generaron, pero me parece que la más clara no es una que generaste tú, es la que te regaló Toluca, ¿no? La de Zendejas, me parece que esa es la jugada más clara. Ahora, el rendimiento de la... Hablabas del rendimiento de la delantera en general y que están trabajando. O sea, con el nivel que tienen, pues, yo Vaya, sé que están trabajando, pero puedes pensar, puedes dudar que lo estén haciendo, ¿no? Porque es increíble, o sea, para ser tan malo, yo creo que te tienes que esforzar mucho, ¿no? Ni Barragán, ni Salas, ni Ian González, o sea, no puede ser tan malo, no quiero ser mal pensado, pero a lo mejor con aquello de las ventas y que el jugador que se destaca se va, pues en una de esas los tres quieren mucho la camiseta y entonces juegan mal para no tener que irse, ¿no? Sí, o sea, ay, ahora a ver qué pasa, ¿no? Con la roja para el próximo partido y considerando que, digo, ya hablaremos un poco del siguiente juego, pero pues con esta situación de la roja, digo, de entrada, yo no vi una modificación, una manera diferente de intentar rescatar el partido de alguna manera desde la banca, ¿no? O sea, tus cambios tampoco son nada importante, y eso creo que ya lo habíamos superado, y para este partido se vuelve a caer en lo mismo. No sé si es falta de motivación o qué sucede, pero te digo, me faltó esa garra de querer sacar, de levantarse de la situación desde el gol en contra, ¿no? Tenías todo el segundo tiempo para intentarlo y no, o sea, muy raro está manejada la situación y el momento que está atravesando Necaxa, te digo, muy endeble mentalmente. En fin. Pues no sé, algo más, Taker, de este partido. Pues que lo bueno fue que no añadieron más allá de 4 minutos, compadre. Porque si lo añaden, pues hubiera sido más pérdida de tiempo para nosotros y en una de esas nos meten hasta un tercer gol, ¿no? Sí, Oye, y nada pues más, la... Ajá. decías, ahorita recordé, decías lo de Malagón. Le comentaba yo a mi hermano a la hora del partido. El penal está muy bien cobrado porque. Si va un poquito más adentro, Malagón lo saca sin problemas, ¿eh? Ahora, está muy bien cobrado, pero la mariconada esa de que te vas parando todo el tiempo, digo, así como el portero no se puede mover, pues el que tira tampoco debería poder hacer esas payasadas, ¿no? Pues, o sea, no puede fintar. Digo, ya eso de estar caminando despacito, pues ya muy su estilo. A mí no me gusta mucho, pero pues son los tiempos modernos, mano. Pero Son como la que es de chaviza. mariquita eso, ¿no? Como que me voy parando para ver a dónde se tira. Oh, pues si eres tan bueno, porque aparte le pegó bien. Si sabes que le puedes Sí, pegar sí. así de bien, pues llega, plántate y pégale y punto, ¿no? Pues sí, no sé, no quiero sonar así como que en mis tiempos los delanteros eran hombres. Bueno, en tus tiempos jugaban con balón de cuero y unos shorts que eran hasta abajo de la rodilla, compadre. Y manga larga, con cordones en el cuello, Por sin eso digo, escudo ni camiseta. son estilos, ¿no? En su tiempo, pues también el del Bolis González, era innovador, ¿no? En su estilo para pegarle a la pelota en los penales, pero pues. Y después esto de los brinquitos, ¿no? Que también se medio se puso de moda desde hace un año o dos, algo así. Pero pues bueno, ahí al fin de cuentas es lo de menos, el estilo para pegarle a la pelota. Con este Hablando de resultado, penales de Necaxa. brinquitos, me acuerdo el de Sepúlveda, compadre, me da coraje, ¿eh? Sí, tal vez. Necaxa cae a la posición número 12. En una jornada muy rara, ¿no? La 3, porque pues, todavía faltan 3 partidos por disputar al momento que se graban estos. 2 se pospusieron. Y creo que uno es para mañana, ¿no? Bueno, El lunes, para el sí. lunes. Sí, para el lunes. Entonces, pues, quién sabe si todavía puede caer más el equipo en posiciones. Porque todavía falta por jugar ese Pachuca Cruz Azul, que podría modificar, que seguramente va a modificar la situación de la tabla. Se aferra con esos 3 puntos Necaxa todavía a la zona de clasificación sin concluir la jornada 3 todavía, decíamos. Y pues ya, ¿no? Así la situación con los Rayos. Pues sí, lo bueno es que el Profe Cruz tiene ya 5 triunfos consecutivos con nuestro equipo y así lo vamos a recordar por siempre, ¿verdad, Murdoch? No, no, ya vayan preparando el hashtag, por favor. ¿O no tampoco? ¿Sí? ¿O Ahora, qué yo tú no qué sé qué es ves? más triste si lo que, no sé qué es más triste si lo que ya vivimos o lo que vamos a vivir, compadre. Bueno, vamos a... Déjame cambiar cassette y vamos con más cosas. Ok, vamos a pasar a cosas más alegres. Centellas, ¿Será? compadre. La semana ¿Será? pasada no hablamos de centellas porque... ¿No? O sea que no. Porque su partido fue hasta el día lunes. No alcanzó a entrar, digamos, en programación. La visita a Rayadas, si no mal recuerdo, si no estoy mal, terminó con triunfo de 5-0, así como los 5 triunfos del profe Cruz al hilo, pues Oh, qué 5 goles se llevaron las Centellas de su visita a Rayadas. ¿Viste algo del partido, compadre? ¿O hay algo que destacar del partido o post partido? No, pues ya sabíamos que ese partido va a ser de a ver cuántos goles nos meten, ¿no? De a ver hasta dónde termina aguantando Necaxa. Y al final de cuentas, pues creo que no, nos habíamos salvado de así como que grandes goleadas por parte de los equipos regios. Bueno, menos de Rayadas. Y ahora sí, las tundieron sabroso, las Centellas. Desde el minuto 6, Mónica Flores, luego Mónica Monsiváis al 11, al 32 Aline Avilés. O sea, hasta se rotaron, ¿no? Cristina Birkenroth. Birkenroth. Ah, mira, qué. Al 49, el apellido. Y otra vez Aline Avilés al 88. Le pusieron el 5-0 en la cara a Centellas. Y pues termina, pues una derrota que se veía venir, ¿no? O sea, tampoco extraña. Incluso hubo rotación ahí en el cuadro titular, al menos en la portería, que creo que también lo padeció, ¿no? Guadalupe Olvera, Lupita Olvera, no le fue bien. Se comió 5 por parte de las Rayadas en esa visita regia. Pero quizás lo más trascendente de esa... De este resultado, de lo que sucedió esta semana, fue que, pues, a final de cuentas, Fabiola Vargas dice adiós, ¿no? Entre que, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Que ella renuncia o que la renunciaron? ¿Tú qué crees? No, pues yo creo que la renunciaron, ¿no? Ahora, por un lado, pues los resultados de Centellas desde que llegó Fabiola Vargas, pues créelo o no, han sido peores que los que hubo antes con Miguel Acosta y con el profe Perla Negra. Entonces, en ese sentido, pues pensaría que se tardaron. Ahora, los que saben de Centellas hablan de que se ve un mejor juego, un mejor trabajo con las chicas, pero el problema es que Centella sigue siendo requisito. Entonces, podría pensar por meramente por resultados que se tardaron, pero cuando los objetivos no están del todo claros y el equipo es nada más requisito y termina siendo un trampolín para las propias jugadoras para intentar llegar a otro equipo. No digo esto que sea malo, o sea, ellas están en su derecho y puede ser la vitrina que necesitan para agarrar un equipo en donde puedan ser más, digamos, entre comillas, más profesionales en cuanto a condiciones de trabajo se refiere. Pues es difícil, ¿no? O sea, quien llegue va a tener un problema. Sabemos que Centellas no es prioridad y dudo que lo vaya a hacer en el corto o mediano plazo. Entonces, tristemente, Centellas es un requisito que pide la Liga MX, pero pues no podemos ponerle muchas fichitas al futuro exitoso en lo deportivo del equipo. No, no, la verdad es que debió haber sido algún acuerdo, ¿no? O sea, yo creo que en cuanto de las dos partes, pues me refiero a que no creo que haya sido una decisión unilateral, porque de haber sido así, pues ya desde hace cuánto le hubieran dado aire, ¿no? A Fabiola, yo creo que alguna situación, algún proyecto tendría ella que también la invitaría a moverse. Porque pues parecía que a pesar de todo, cualquier resultado que hubiera sucedido, ella iba a continuar mientras ella quisiera, o al menos esa impresión me daba. Y a final de cuentas se anuncia el relevo, pues va a quedar en Leonardo Álvarez, el profe que ya había estado también atendiendo a las Centellas en alguna ocasión cuando Fabiola no pudo por alguna... No recuerdo que si fue suspendida o por cuestiones de salud o qué, pero alguna vez no pudo salir a la banca y ahí estuvo. el profe Leo Álvarez, atendiendo ahí a las centellas, y ellas, él se queda entonces en el puesto, que por ahí lo mencionaba Rayo Vance, decía que pues bueno, al menos así se ahorran el proceso de adaptación, ¿no? Y de conocer a las muchachas, pues al menos el profe ya las conoce, sabe cómo trabajan y quiénes son, y pues seguramente podrá tomar decisiones pronto, ¿no? A final de cuentas, a mí me extraña que incluso, pues, digo, ¿para qué empiezas el torneo si luego, luego le ibas a dar cuello al técnico? Entonces, no sé, me da como, o sea, sí me pesa porque, pues, no está padre que alguien pierda su trabajo, pero también es lo que decíamos de Vargas, ¿no? O sea, los resultados, pues, no hay cómo defenderlos. Vamos a ver si el profe puede hacer algo en las mismas circunstancias, ¿no? O sea, de que jugadoras que apenas están debutando, que vienen de otras ligas, o sea, que apenas están probando las mieles del profesionalismo, entre comillas, y que probablemente busquen, ¿no? Lo que dices, el salto a otros equipos, a ver si con eso también el profe puede obtener un poco más de resultados, ¿no? Se ve complicado, pero pues habrá que esperar. Es que incluso así como con las jugadoras, podría ser para Fabiola Vargas, ¿no? Una oportunidad. No sabemos, a lo mejor por ahí hubo algún acercamiento de alguien, pero si no, podría haber una oportunidad para ella en otro equipo, en un equipo que sí esté diseñado para competir o que busque competir, ¿no? Pues sí. Te digo que lo que me extraña es que pues, sea a estas alturas, ¿no? O sea, si quieres cambiar de equipo, pues a lo mejor en el periodo entre un torneo y otro. O sea, para no registrarte y poder dirigir en este torneo en otro equipo. Pero, no sé. Digo, hubo movimientos en general en la selección también femenil, creo, en los distintos niveles. Entonces no sé si por ahí haya alguna oferta o alguna situación similar que la hayan invitado. Porque eso apenas sucedió la semana pasada, creo que ya hay. En selección nacional, en los distintos niveles, pues, en la rama femenil, hay nuevas, nuevos, bueno, está Maribel Domínguez, por ejemplo, en la 17, y no me acuerdo, a ver si ahorita encuentro el dato, pero te digo, a lo mejor, no sé si la que llega al primer equipo, al equipo grande, digamos, de la femenil, le haya ofrecido algo. Digo, ya estamos especulando, ¿verdad? Pero como sea, haya sido como haya sido. Pues ya, se va Fabiola Vargas y se queda pues, un hombre de casa, ¿no? O sea, tampoco es que se invierta en buscar a otro técnico, sino que pues ya un profe que ya estaba ahí en el cuerpo técnico de Necaxa, pues asume el cargo con las centellas, Pues es como que en su con centella momento pues llegó sí pudo, como en su momento llegó el profe Perla y Miguel Acosta, ¿no? antes de Incluso ser la el indiscipales otro, ahí. el que estuvo en la Copa, Armando Ramírez, pues era de los de casa también. En realidad se puede decir que la única que llegó de fuera fue Fabiola, ¿no? Ahora, De hecho. el nombre de este técnico, si no mal recuerdo, necesitaría checar el dato compadre, si no mal recuerdo, dirigió por ahí a la sub-17 o a la sub-20 hace un par de años, ¿eh? Sí, no me extrañaría. Pues te digo que es de los que ya están como de base ahí en Necaxa para las distintas categorías. Y pues ahora le tocó este torito, que tampoco está fácil, ¿eh? O sea, para tú si estás como profe en equipo, no sé, sub-20 o sub-15, el que te digan, bueno, vas a Centellas, híjoles, no sé qué tan fácil sea el decir, vale, jalo, le entro al reto, porque pues no es una tarea fácil, a pesar de que pues no hay realmente presión, ¿no? O sea, el club tampoco te va a exigir, si no hay tanto, no te está ofreciendo tantas alternativas. Entonces, te digo, hay que esperar a ver cómo se da el trabajo de León. Y pues ya, el próximo partido es contra León este lunes, o sea, puede haber sido ayer, antier. Según, a ver cuándo salga. O dependiendo del día que esta persona suba el programa, ¿no? O si usted es Patreon, hoy al rato. Entonces, va También. contra León, el equipo femenil de Necaxa. Las Centellas visitan a León. Creo que lo va a poder usted ver por Fox, si no mal recuerdo. Ya no alcancé a ver. O sea, se me trabó aquí la página, pero ¿tienes la hora? Taker? ¿Las 9 o las 7? A las 7 de la noche. Ahí está, desde el No Camp. ¿Algo más? ¿No? Para seguirnos. Pues no, compadre. Bueno, pues vámonos Vamos con algo entonces. menos doloroso, esperemos. Híjoles, ¿será el próximo jueves? Bueno, tú vas del dale. Ya me estaba yo metiendo ahí. Jueves, no sé qué día sea, 28, creo. 28. Jueves 28, Necaxa visitará, sí, en jueves, visitará a Tigres en el Volcán, partido que estaba originalmente programado para el día sábado, horario habitual del equipo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, y que se termina adelantando. Desde hace un par de semanas hizo el anuncio con la calificación de Tigres al Mundial de Clubes. De hecho, será el último partido de Tigres antes de partir rumbo a Qatar. Y creo que eso puede ser la mejor esperanza que tiene Necaxa, ¿no? Porque con lo que nos ha mostrado, creo que todos pensaríamos que Tigres en su casa nos debe ganar sin mucho problema. Pero pues en una de esas vemos a un Tigres, digamos, alterno, guardando jugadores de cara a un viaje largo. No sé, no se antoja fácil el partido. Me parece que va a ser muy complicado. Y me parece que tristemente nos vamos a traer otra derrota. Bueno, se van a llevar otra derrota a Aguascalientes. Hablo, ¿te has dado cuenta que hoy estoy mal? Estoy hablando como si fuera yo del rancho, compadre. Ya, vente para acá, hombre. Y pues no. No, ni madre. No. Sí, Pero bueno, efectivamente, se ve complicado no sé el qué tiempo panorama. estuvo el partido. Se ve difícil. Tigres viene de ganar en una visita, lo cual ya es noticia, ¿no? Tigres ganando de visita, pues está raro. Ahora, también le ganó al Atlas, que pues también creo que hasta mi abuelita le ganan las voladas al Atlas, ¿no? Pero pues no, la diferencia es ver qué tanto empieza a hacer rotación de jugadores, ¿no? Ya para este partido no vimos a Guiñac, no estuvo en el encuentro en Guadalajara. No sé si ya sea pensando en que esté al 100%, ¿no? Para el Mundial de Clubes. Pero pues ni falta que le hizo. Digo, ahí habrá que ver cómo está Carlos González, que seguramente verá acción contra los Rayos. Y de todas maneras, pues tiene gente interesante en banca, ¿no? O sea, para ese partido contra Atlas, dejaron en banca a Quiñones, a Leo Fernández, ¿quién más? A Hugo Ayala, ¿no? Que son gente que tiene experiencia, que ya sabe el negocio y pues en cualquier momento pues podrían jugar, ¿no? Para este partido contra Necaxa. Entonces, pues sí, de panorama muy, muy complicado, porque además pues, ahora en casa, pues Tigre siempre se hace más fuerte, ¿no? ¿Qué tiene Necaxa a favor en este partido? Pues precisamente eso, de tener los momios en contra, ¿no? Ya llegar con el papel de víctima, sabemos que eso le es cómodo a los Rayos y que por ahí en esta situación pues puede encontrar un poco de menos presión y más soltura a la hora de jugar. La cosa será ver, creo que la clave va a estar en un gol en contra, ¿no? Qué tan pronto puedan recibir un gol de los Tigres, ahí es donde puede cambiar la configuración del partido, por lo que vimos sobre todo ahora contra Toluca en la Bombonera. Además, oye, no podemos olvidar que Necaxa llega a este partido con racha de 5 triunfos al hilo, compadre. Oh, que ya, eso fue el torneo pasado, supéralo. No, supéralo tú, compadre. El profe Cruz va a vivir en tu corazón. No, ya, ya no me está cayendo bien el profe Forever. Cruz. Ok, ya no es Pepe Cruz. Lo de Guiñac, si no estoy mal, o bueno, no sé. Creo que él fue el que dio positivo de COVID, ¿no? En Tigres. Entonces, por eso pudo haber sido su ausencia ante Atlas. No sé, ahora no sé si es eso, no sé si fuera a jugar contra Necaxa o de plano ya lo pensaría en guardar para el Mundial. Pues es que siendo así, pues sí, ¿no? Con más razón lo guardas hasta que ya no sea extremadamente necesario. Sí, no, Pero te además digo. imagínate, Tigres dice, Ah, vamos contra el Atlas y luego contra el Necaxa. Pues no. O Sí, no, a todo sea, dar. ni lo necesitan, la verdad. Sí, no, muy, muy relax. Ahí la situación de el jugador suficientemente hombre para haber vestido la camiseta del Rayo, pues Carlitos Pues nada González, más ¿no? Charly Que González, ¿no? sí, Carlitos, que pues le fue bien en su paso por los Pumas y ahora cae pues redondito también con Tigres, todavía con esa inercia, ya lleva, creo que desde su debut, anotó gol, ahora volvió a anotar contra el Atlas. De hecho, él abre el marcador y le da la ventaja que pudo ahí administrar el Tigres durante todo el partido. Ya al final, en el segundo tiempo, en los últimos minutos, es cuando mete el 2 por 0 y un poco parecido a lo que le pasó a Necaxa con Toluca, ¿no? Entonces, pues yo veo un equipo que también es fuerte, que tiene un plantel muy amplio y que aunque jueguen la banca, pues si quieres, seguramente le van a hacer un partido complicado a Necaxa. Los Rayos tendrán que ponerse en chinga, perdón en el francés, de Gignac, pero así, rápido, las pilas y cambiar la página para superar estos dos partidos que pues no se te han dado, ¿no? O sea, a pesar de que el de San Luis lo ganaste, fue agónicamente y lo dejaron, o sea, se salvó pues de no empatar ese partido, ya no entregar el juego, pues, o sea, ya evitar este tipo de situaciones en donde regalas un gol en un penal o la ventaja en cuanto a las tarjetas rojas, o sea, porque le han venido marcando penal en todos los partidos, ya estuvo. Ya, párele y que puedan concentrarse lo suficiente para que no den tanta ventaja en los partidos, pues Necaxa. O sea, si de por sí está complicado ya de entrada, desde la mesa, ojalá que no se lo compliquen más en el trámite. Pues no, va a ser un partido bien difícil, la verdad. Y otra vez vamos con carro incompleto. Digo, no es como si trajéramos un Ferrari y luego incompletos, pues, como dije, no luce muy bien, ¿no? Sí, recuperamos a Fernando Arce. ¿Te parece bien eso? Pues sí, aunque, pues lo que le sigue doliendo al equipo es el ataque, compadre. Es lo que más le duele. Sí, y ya no hay, o sea, te digo, lo que decíamos, no hay alguna garantía de que aunque le mueva, algo vaya a cambiar. Entonces, habrá que sacar el rosario, señor Don Taker, para este partido del jueves. Pues sí, a ver cómo nos va, ¿no? Muy bien, pues de nuevo, la transmisión, ¿cómo va a estar? Porque también es un rollo, creo que ellos van por aficionados, esas cosas. Sí, debe ser por aficionados. Entonces, ¿cuándo y a qué hora y por dónde? Por aficionados, te acabo de decir, güey, ponme atención. Pero El todos los partido es el demás. jueves, a la hora que lo programó la Liga MX. No sé, me imagino que será a las 9 de la noche, algo así, ¿no? No tengo idea. Te confirmo porque Bueno, es que la pueden. página está muy mal. ¿Qué onda con la página de la liga? Si son suscriptores de Blim o de Easy, pueden ver aficionados. No sé si en Sky esté, la verdad. Ya no tengo Sky, ya soy niño pobre. Pero bueno, ese aficionados, evítense. Cuando soy en el medio tiempo, les doy un consejo. Cámbienle de canal o pónganle en mute, porque aficionados parece que es Tigres TV. Todo es Tigres, Tigres, Tigres. Y pues, con el partido vamos a tener para Tigres, ¿no? Pues esto dice que es a las 9 y dice que es por TUDN. Entonces, No sé, no creo, ¿eh? a lo mejor va abierto. No creo porque supuestamente los de aficionados son en exclusiva los partidos de Chivas y de Chivas, Atlas y Tigres, entonces. Ya sé, pero, o sea, por ejemplo, el de Chivas contra ¿Quién Juárez, sabe? si lo marca el sábado en Easy, pero el jueves le pone TUDN. No sé, a ver. Ahí estamos al pendiente y y si tienen link, lo rolan. En redes, digo. A mí no. En fin, pues ya. Vamos con lo que sigue, señor Don Dicker, porque se nos está haciendo atole el programa. Okay, vamos. Vamos con los saludos mentadas y reventadas de esta semana. en el post del episodio 61, en el sitio en pasionrojiblanca.com.mx, nos decía amablemente el señor Sergio Maris Mitchell: para celebrar los 100 años vamos a jugar contra un equipo europeo, la final de clubes. Para eso nos preparamos, para ser campeones en la Liga MX y posteriormente campeones de la CONCACAF. Se vale soñar, Rayo, hoy y siempre. Gracias por compartir el programa, siempre los escucho. Bueno, saludos a Sergio. Pues ojalá, estaría padre, ¿no? Estaría chidongongo. Cálmate, perro. Rayo. Chidongongo. Rayo Tav dice, los primeros 3 puntos. De acuerdo, Taker. Fue un partido horrible, pero considerando que de hecho se jugó todo el segundo tiempo con 9 hombres, sin Arce y con Barragán, es de destacar el resultado, sobre todo porque pese a las circunstancias se buscó el triunfo, que de no ser por la mala ejecución de Barrera, se nos hubieran ido 2 puntos en la tabla. Lo de Barragán, sin comentarios, ya que todo está dicho, menos los motivos de la insistencia de seguir considerándolo dentro de la alineación. ¿Será que el profe toma en cuenta a Murdoch porque no se atreve a decir que Barragán es malísimo, pero puede ser un excelente revulsivo? Por cierto, después del anuncio de Murdoch sobre la llegada de Barreiro, creí que de nuevo San Román había hecho de las suyas, pues en entrevista con Arturo Reyes aseguró que Barreiro seguiría a préstamo con el Cerro Porteño hasta fines de 2021, pero ya vi que ahora sí dijo la verdad y el elegido es el uruguayo Rodrigo Aguirre, y espero ya sea el goleador que todos esperamos, pues carajos, tenemos 10 delanteros en el plantel y no es posible que no se tenga un goleador. Y esos maullidos... Ya aparece la mañanera con su Benito Bodoque y respetuosamente sugiero que la foto de Taker para Susana González mejor sea con máscara para que acepte. Saludos. Pues ahí está, ¿eh? Yo lo he dicho, tu compadre es más guapo con máscara que sin máscara. Oye, y si nos fuimos con la finta de Barreiro, como que ni lo ubicaba, pero sí ya después caí en cuenta que era el vato que pues, está en Cerro Porteño. Se me hace bien raro que lo hayan registrado, y pues en realidad fue por eso, porque aparece en los registros de la página de la liga, que sabemos que también es medio rara a veces, pero pues si metieron el registro, no sé, pues es porque lo consideran que eventualmente pudiera jugar, ¿no? O sea, si en por alguna razón... Pero hay una cosa, cosa es, ¿puede estar registrado en Liga MX y estar registrado en la Liga Paraguay al mismo tiempo? Eso es lo que no sé, a ver si no te meten en broncas con FIFA por esas cuestiones. No sé qué tan... O sea, a lo mejor si no ejerce no hay problema, no sé. O sea, que alinee en 2 torneos al mismo tiempo. Bueno, no al mismo tiempo, ¿verdad? Pero sí en el mismo lapso de año, pues no sé si se pueda. Pero pues, digo, la verdad es que yo ni me acordaba de... Creo que no, ni lo teníamos presente, ¿no? El nombre de... O sea, sí sabíamos de esta situación del paraguayo que estaba en Cerro Porteño y lo que quieras. Pero cuando vi el nombre en la página Liga, yo la verdad es que no lo... no recordaba, no lo asocié luego. Ya está mucho después de que grabamos. Entonces sí, nos fuimos con la finta y pues ahí está la aclaración también. Harry S. Stamper dice... ¿Y el Barragán Fest no lo festejaron? Hombre, ¿qué va a decir el hombre gol más famoso de la historia de los poderosos rayos del Necaxa? Hasta sus fans pasaron por alto tan importante fecha. Gachos, fuerza, rayos. Pues la verdad es que cuando grabamos yo no me acordaba de este dato. Ya fue hasta el mero día, que creo que fue el 20, que empezó toda el debraye en Twitter. Y pues no por otra cosa, sino la verdad es que no yo no me acordé. ¿Tú te acordabas, Tiger? No, ¿tú crees que estoy pensando en Barragán, compadre? Sí, no lo teníamos presente y pues ya, sucedió en la semana y por eso lo mencionamos en este episodio. El Chico Rayo dice, en promedio la asistencia al Estadio Victoria es de 12 a 13 mil y en este partido fueron alrededor de 7. Yo también traigo ganas de ver al Messi Acuña. Sí, hay mucha rivalidad por la cercanía entre Necaxa y Flan Luis. Hubo capacidad de reacción después de la expulsión. Pues esos son los puntos que agrega el Chico Rayo. Saludos. De lo de la asistencia por ahí después escuché que eran menos, que fueron como 5,000, pues que a quién sabe, pero pues bueno, no sé si de todas maneras va a pasar un rato todavía que vuelvan al Estadio Victoria a abrir las puertas. No sé si para, habrá que evaluarlo, ¿no? Sí, a ver si para el partido contra Cruz Azul. Gigas, el necaxista tejano en casa, dijo, ni modo, Necaxa no pudo ante el Toluca. El marcador es justo para lo que se vio en la cancha y ni hablar. Ahora nos toca enfrentar a unos Tigres del Universitario de Nuevo León que están motivados por su triunfo ante el Atlas y que van al Mundial de Clubes a representar a la CONCACAF, a ver si los agarramos mansitos. Yo me sigo preguntando, ¿por qué seguir confiando en Barragán? Es un bultote y reconocimiento para Malagón, gran portero. Pues ojalá los agarremos mansitos. También es difícil, pero pues a ver. Y es lo que hay en el sitio, señor Don Taker. ¿Qué tenemos en Twitter? Twitter, hashtag de podcast NPR. Baldo Flores, arroba Mega del Raven, dice: mucha risa nos dio a todos el penal de Pablito Baggio, pero ¿cuántos temblamos con la posibilidad de que anotara Lucas Fallerini? Gracias, Oh, Pablito. sí. El balón que voló Pablo Barrera, ¿no? Rafael Arellano, arroba Are-Ruiz, dice: acá siguiendo a Pinto Pantera, arroba Pinto Pantera de Toluca FC Fans. Qué buen episodio de Podcast NPR con Gerardo Taker y Murdoqueras. Nos leemos el sábado y ponen los hashtags de Diablos Tuiteros y Hermandad Necaxista, beneficios de ser Patreon. Pinto Pantera, que estuvo con nosotros la semana pasada, dice: un honor acompañar a los talentosos Murdoqueras y Gerardo Taker en Podcast NPR. Un abrazo a Are Ruiz y a toda la nación hidrocálida. Yo obviamente le aclaré que, pues no, yo soy de acá. ¿Cómo? Bote Power, arroba Bote Power, dice: soy el único que sudó frío ante la posibilidad de que Pacerini nos metiera ese gol de penal. Ok, sí, siento algo todavía, aunque sea angustia. Fue buen triste, ha de ser bien triste, ver la semana pasada cómo el super Pepe Cruyff se lamentaba de que necesitaba más plantel. Oigan, ¿y qué chisme tienen sobre Delgado? Ya sabemos que el cuate no ha rendido desde el torneo pasado, pero durante la transmisión de TUDN mencionaban que lo estaban banqueando por su mala actitud. ¿Tú sabes algo de eso, compadre? No he escuchado nada al respecto, pero pues ya reapareció y estuvo bien un rato y después, como es costumbre también, se desapareció. ¿Quién Ok, sabe? el mismo Bote Power continúa y dice: y ustedes no se fijen en los acomplejados. Shelbyville FC es la ocurrencia más genial del mundo mundial. Gracias. Él mismo dice: chale, nomás hacen crossover con otra afición para hacernos quedar mal con el único aficionado necaxista que odia a Aguinaga. Con vergüenzas no gana uno, me cae. Yo no odio a Aguinaga, lo he dicho muchas veces. Es fútbol, no da para odiar a alguien, pero bueno. El mismo Bote Power dice: oigan, pero que la apuesta con la gente de Toluca sea pareja, ¿no? Murdoqueras, que el empate quede a favor de Necaxa porque visita. Pues aún así no lo hubiéramos pelado. Todo por tu bocota, Murdoqueras, gracias. Y finalmente, el Bote Power, o sea, el último de Bote Power, dice: ahora sé lo que sienten los puñeteros que no les gusta Star Wars y presumen de ello. Creo que fui al único al que no le gustó el contenido de Patreon con un aficionado de un equipo rival. Lo más intrascendente del mundo, incluso de las playeras. Eso yo se lo decía en la tarde, porque lo puso en el grupo de Patreones. Eso de que incluso que el de las playeras está muy cabrón, ¿eh, compadre? Está cañón, ¿eh? Eso Sí, sí, sí, sí. está. Sí. O sea, es que ese contenido Patreon de las playeras, que sabemos que fue culpa tuya y culpa de Valdo Flores, no, sí fue. Yo sigo pidiendo perdón y toda la vida les voy a pedir perdón por ese contenido de Patreon. Digo, nos hemos aventado unos buenos contenidos Patreones, pero eso que hicimos ese día no tiene madre, la verdad. Sí, estuvo, se nos salió de las manos. Perdónenme. Pero bueno, también queda como anécdota, o sea, está divertido acordarse. Ok, no, sí, está bien divertido. Lo único divertido es que te puedo echar la culpa de otra cosa, compadre. Sí, tampoco es como que te cueste mucho trabajo, ¿verdad? No, ya está, la lista parece pergamino, pero bueno. El Chivo, arroba Miguel-Rayo 18, dice: mal y de malas, aunque fue un buen primer tiempo, le faltó entrega y concentración al equipo. Otro penal y otra expulsión, se tiene que trabajar en eso y urge que los delanteros hagan algo. Y al menos yo vivo una lucha de Barragán. Saludos, Fuerza Rayos. Esto desde luego ya en relación al partido de Toluca de este domingo. Pues es que Barragán Pues sí, lucha y corre. Y diría el profe Ibáñez que hasta se mueve muy bien en la cancha, ¿no? Pero pues eso no le alcanza. Me parece que eso no le alcanza. No debiera alcanzar ni siquiera para ser jugador de primera división, pero bueno. Ay, sí, pero pues supongo que en algún momento no fue así, ¿no? En otros tiempos fue mejor. Ok, en el Twitter con el hashtag de PodcastNPR es todo, compadre. No hay más. Muy bien. Pues yo creo que ya vámonos despidiendo. Señor Don Taker, ¿algo más que quiera usted agregar? Sí, oye, nada más. En la semana recibimos una mala noticia. Quería mencionarlo. Sí. Falleció un buen amigo mío. Tú lo conociste ahí en alguna final. Un día que lo convencí de ir al Estadio de Victoria, Isaac Bernal, el Bola, el líder de la porra super, la porra con la que viajé durante los últimos torneos de Necaxa en la Ciudad de México, falleció esta semana, lamentablemente. Me pegó duro, la verdad. Digo, tal como lo puse en Twitter, pues uno nunca está listo para esas noticias. Y lo más triste es que, pues, con todo esto de la pandemia y todo esto, pues ni siquiera hubo ocasión de despedirse del amigo, ¿no? Entonces, como te digo, me pegó. Más que antes de que comenzara todo esto del COVID, yo estaba diciendo, voy a ir a verlo, voy a ir a verlo, voy a ir a verlo, y finalmente no pude ir a verlo. Entonces, pues nada más, mi eterno agradecimiento para él, para su señora, para Jorge Macías, que era su mano derecha, y también su señora, que desde el día que me conocieron, me tendieron la mano, tal cual como que me adoptaron. Y pues un abrazo hasta el cielo al Bolita, como le decía yo de cariño. Lo vamos a extrañar. Sé que, digo, no hablo nada más por mí. Hay varios amigos, mucha gente que lo conocimos ahí en la porra, gente que lo conocía desde antes, desde luego. Lo puse yo también en ese tweet. Es esa gente que te tiende la mano sin pedir nada, ¿no? Entonces, pues un abrazo hasta el cielo. Y fíjate, curioso, alguna vez he hecho referencia a un amigo que decía yo, que dije alguna vez, ¿no? Que era un amigo de 1,000 viajes y 5,000 chelas. Él fue el que me dio la noticia en la semana. En los últimos años, pues, estuvimos distanciados, la verdad, por una tontería. Y a raíz de esto estuvimos platicando, estuvimos recordando cosas que vivimos gracias al Bola. De hecho, pues finalmente nos terminamos conociendo por él. Y pues ya estamos planeando el reencuentro, digamos, ¿no? O sea, el Bola, dentro de todo, como que nos volvió a juntar. Y pues aprovecho para mandarle un saludo a mi compadre, a Óscar Carins. Y pues ya, compadre. Muy bien, pues sí, un abrazo al Bola, que como dices es, yo me enteré también por Facebook, por ahí otra amiga, Karen Ortiz, que también era ha sido de esa porra, y creo que Apolo, ¿no? También él era de ese grupo, no sé si lo conociste ahí también, No, Apolo estaba en el comando, en el comando. pero en el comando tenía muy buena relación con la porra super, porque lo que te digo, el Bola le tendía la mano a todo mundo. Incluso hubo veces que viajando nosotros con la porra, si el comando se hacían sus desmanes, lo que quieras, y ay, que dejaron aquí a dos, tres, el Bola decía, vámonos, yo me los llevo de regreso. Entonces, alguna vez que el comando lo castigó a la directiva y no tuvo viaje, algunos de ellos viajaron con el Bola y así. Entonces, Apolo era el comando, pero sí, siempre hubo, al menos en esa época, un acercamiento del comando con el Bola. E incluso veías a los del comando y todos le hablaban muy respetuoso, señor Bola, ¿qué tal? Buenas tardes. Cosa contraria a lo que sucedía, por ejemplo, con el señor Julio Sotelo, que era una no muy buena relación entre comando y la porra Sí. oficial, ¿no? Sí, si quieres, ahorita con los padrinos recordamos algunas cuestiones ahí de las distintas porras históricas del Necaxa. Estaría padre platicar un ratito de eso. Pero sí, yo digo, no fueron muchas veces las que coincidí con él, pero me cayó muy de variedad, ¿no? Eso de que era la primera vez que nos conocíamos y nos trataba muy, era como muy paternal, ¿no? O sea, muy de apapachar y de estar y de preocuparse por su gente y eso lo pude ver con un par de ocasiones que, no sé si una o dos que estuvo acá en Aguascalientes y que coincidimos para ir a ver al Rayo, al Victoria. Y pues sí, de todas maneras, pues el reconocimiento y pues hasta donde esté, un homenaje también desde PR, por supuesto. Fíjate que precisamente lo conocí en Toluca, un partido en el Nemesio 10. Aquí he comentado que mi hermana tiene un cierto defecto, ¿no? Y es aficionada a cierto equipo rojo. Esa vez yo me acerqué, yo tenía la intención, sabiendo que el equipo se iba a ir de la ciudad y eso, tenía la intención de acercarme a una porra, ¿no? Más allá de que incluso con mi propia hermana viajaba a los estadios cercanos, tenía la intención y me acerqué con él. Y adentro del estadio, al medio tiempo, si no mal recuerdo. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Vienes en coche o qué? No, en autobús. Y ese día, o sea, me acaba de conocer, me dice, mira, si quieres, pues te puedes regresar con nosotros y siéntate aquí con nosotros, no importa. Y yo le digo, es que no vengo solo. No importa, vénganse, que se vengan para acá. Luego es que vengo con mi hermana. No importa, tráete a tu hermana. Es que mi hermana le va a estar loca. No, no, pues que ella se siente de ese lado de la escalera, bromeando, ¿no? Y, o sea, el mismo día que lo conocimos, vaya, se puede decir que nos dio el ride de regreso, tal cual, sin conocernos. Y siempre, siempre en todos los viajes, en todos los partidos en el Azteca, siempre el trato fue espectacular. O sea, siempre a nosotros, tanto como a Óscar, el cuate que te comento, y había otro chavo, éramos los jóvenes de la porra. Otro chavo que se llama Alex, siempre como que ellos nos cuidaron, nos cuidaban de sobremanera, ¿no? O sea, y no nada más a nosotros, en general el Bola se preocupaba siempre por su gente y siempre estaba cuidando a su gente. Y ese día de esa final, si no me acuerdo, fue la de Nesa, el Bola me dijo, fue el día que Don Capo Arturo González nos dio los boletos. ¿Te Sí. acuerdas que no llegaba, no llegaba, no llegaba? Y nosotros ya estábamos así como que no tenemos los boletos todavía. Y se acercó el Bola y me dijo, oye, Cuellar, porque así me decía, oye, Cuellar, te voy a decir una cosa. Lo que pasó, Bola. Yo nunca te dejé afuera de un estadio. No me vayas a dejar afuera, cabrón. Y le dije, no, no, tranquilo, Bola, tranquilo, no, no. Y pues finalmente, pues, ese día al menos le cumplí, no lo dejé afuera, gracias a Don Capo, desde luego. Pero bueno, experiencias con el Bola hay muchas y quedan muy buenos recuerdos con él. Pues ahí está el homenaje. Oye, por cierto, este mismo día, si no mal recuerdo, él salvó a don Alex Rodríguez de que se lo llevaran, ¿no? Ahí la justicia. Sí, por eso te digo que, o sea, es muy preocupado por cuidarnos, porque sí, se puso ahí a cuidar a don Alex, que ya estaba muy impertinente desde antes, desde la previa Sí, de del repente nada más me partido. dijo, oye, mejor llévate a tu amigo de aquí porque ya se lo iban a llevar y luego lo hablé con el policía, lo bajaron y otra vez ya se las estaba haciendo de pedo. Sí. Sí, te digo porque por eso es la impresión que me dejó al menos ahí cuando lo conocí de ser muy, muy preocupado por su banda. Entonces, pues sí, lamentamos Sí. la pérdida y pues abrazo hasta donde esté también. Perfecto, vamos. Que Pues. incluso, oye, con él, mi amigo Oscar y yo, incluso viajamos cuando la porra no hubo viaje, no tenía algún viaje. Alguna vez nos fuimos con él en su coche. Un viaje en el que nos acordábamos fue épico ese viaje. Entonces, pues ya. Como dije, mi eterno agradecimiento al Bola y un abrazote hasta el cielo. Bueno, pues vámonos, señor Don Taker. Vámonos, esto fue el episodio. Ah, no lo dije al principio. Pero fue el episodio 62 de NPR. Ya se les saben, www.pasionrojiblanca.com.mx. A mí me encuentran en Twitter como @GerardoTaker, ya saben, con Taker con K. A Mordoqueras, ¿te encuentran cómo? Mordoqueras en Twitter, Instagram, TikTok y en Mordoqueras Cartoons, en Facebook, ahí estamos al pendiente. Ok, las de Per por ahí salen, creo, si no mal recuerdo. Sí. Pero bueno, vámonos, compadre. Esto fue el episodio 62. Regresamos la próxima semana. A ver si nos acordamos. Para hablar del triunfo en Monterrey. Y bueno, pues vámonos. Espero subir este programa a tiempo, pero bueno, vámonos, bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca, y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.